En este preludio de Halloween visitamos hoy la comunidad valenciana. Vamos a toparnos con un santuario pues bellísimo, como acostumbra ofrecernos con Ignacio Cuesta, el santuario de la Balma, en Castellón. De él vamos a hablar, de sus enigmas, de sus misterios, de sus centros de poder. ¿Qué tal, mi querido Juan Ignacio Cuesta? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio, y a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Estás hecho ahora mismo un juglar, ¿eh? Un juglar de la Edad Media, antes de Halloween. Bueno, es que entonces no se celebraba Halloween, pero es igual, se celebraban otras cosas. Sí. ¿Cómo se ha deformado la celebración celta? Bueno, todo de alguna manera se va adaptando a los tiempos. Lo que sí que es cierto es que estamos en la época más necrofílica de la historia, sí. Porque estamos siempre trayéndonos el pasado, todo lo muerto, y lo vamos resucitando de alguna manera, ¿no? Cómo nos gusta, ¿verdad?, desenterrar cadáveres. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de La Balma, que es un lugar precioso, ¿verdad? Bueno, es un lugar que impacta en cuanto uno llega allí. Vamos, si uno no conoce exactamente lo que es el santuario de La Balma, según llega por la carretera dice, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué ha construido el hombre aquí? Está muy cerquita de Morella, de la ciudad medieval, ¿no? 23 kilómetros aproximadamente de Morella. Mm. Y luego hablaremos de Morella un poquito. Mm. Pero el santuario de La Balma es una cosa que impacta absolutamente porque uno se da cuenta de que las peñas del monte han sido aprovechadas en todas sus oquedades para crear un auténtico complejo que parte, pues como siempre, de una aparición mariana, 1400 y pico aproximadamente, ¿no? Ahí se apareció una Virgen a un pastor y resulta que en lo alto de la montaña, todas las oquedades son utilizadas para construir un santuario rupestre, absolutamente rupestre, que parece que estar colgando, ¿no?, de la nada, de alguna manera. Oye, hay que ver lo que le debe el cielo a los pastores, ¿eh? Y es que la Virgen tiene una creencia especial por aparecerse a los que andan en el campo. Sí. O sea, nunca se le apareció a nadie en un despacho, siempre se le apareció a la gente del campo. Es verdad. Es una cosa curiosa. Es verdad. Ambientes campestres, bucólicos, bueno, pues un pastorcillo que recibe la visita de la Virgen en La Balma y en Castellón. Efectivamente. Y se crea un santuario. Un santuario colgado sobre el río Bergantes. Ahí en una localizada en el término municipal de Zorita, que es un pueblo pequeñísimo. Actualmente, fíjate, tiene solo 128 habitantes. Nada más. Y además está enclavado en la montaña que se llama La Tosa. La Tosa. Bueno, pues aquí el 8 de septiembre de todos los años... Esto fue zona de guerra en el conflicto carlista, ¿eh? Sí, efectivamente, y ahora vamos, luego hablaremos de ello, sí. Sí. Efectivamente, pero bueno, ahora volvamos a nuestra época. El 8 de septiembre de todos los años se produce una peregrinación a este santuario, que es un santuario muy curioso, porque vamos a ver. El recinto sagrado va precedido de la hospedería. Porque se han ido aprovechando las oquedades de la montaña de tal manera que digamos, la zona santa, para poder acceder a ella hay que pasar, pues, bueno, por el restaurante, digámoslo así. O sea que si tú te hospedas en La Balma, te estás alojando realmente en una cueva. Sí, te estás alojando en una cueva, porque todo, absolutamente, tanto el restaurante como el santuario, como todos los cuartos, han sido aprovechados, aprovechando las oquedades de la montaña, elevando tapias. Sí, sí. Pero elevando incluso un campanario dentro de esas tapias. Uh-huh. O sea, es un lugar, además es uno de los lugares más mágicos de Valencia, porque es que allí va gente de todas partes, o sea, es una cosa tremenda la romería que se forma allí. Es curioso, y además justo antes de la entrada del santuario hay algo en lo que nadie repare, y es que hay una fuente, una fuente que es como una fuente romana con el típico caño romano, que hace pensar un poquito, no sé, en esta tradición que tiene la humanidad de hace tantísimos años de asociar los lugares sagrados donde emanan manantiales que salen de la montaña, ¿no? Que no solo pasa ahí, oye, podríamos hablar de la Fuensierra de Segovia y de muchos sitios, ¿no? Sí, sí. O sea que allá donde tengamos un manantial de aguas claras, de aguas puras, de aguas inmaculadas, pues seguramente vamos a tener pronto un lugar de poder, ¿no? Sí, bien, pero bueno, está claro que aquí hubo una aparición mariana y esa aparición mariana ha dado lugar a un lugar absolutamente magnífico, pero siniestro a la vez. ¿Por qué siniestro? Siniestro porque para llegar, tenemos incluso que agachar la cabeza. Hay lugares donde hay que inclinarse para poder pasar, para acceder al recinto sagrado donde está la Virgen de la Balma. Uh-huh. Bueno, la Virgen de la Balma, que además está perfectamente protegida por una reja de hierro. Uh-huh. Hay un cuarto un poquito más allá donde nos podemos encontrar miles de devotos. ¿Miles? Miles de devotos, sí. Es un cuarto tremendo, es un cuarto que uno cuando entra allí se da cuenta de la cantidad de olor que ha sido depositado por la gente. Mm. Y te impresiona, a veces marea la potencia energética que ha dejado la gente en ese lugar en busca del alivio a sus cuitas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como sucede en muchísimos otros sitios. Es una de esas imágenes imponentes de la cristiandad, ¿verdad? Los devotos. Yo recuerdo una visita de pequeño al santuario de Cristo Rivas, que tú también conocerás, ¿verdad? Cristo Rivas, que lo tengo yo escasamente aquí. Sí. O sea, a muy pocos kilómetros de aquí, o sea, sí. A 20 minutos. Y al margen de comer alitas fritas, que es lo que se come cerca de la... Pues claro, tú entras allí y ves esas piernas de cera, esos brazos, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Además, el Cristo Rivas, el 29 de septiembre, se transforma en un auténtico zoco de intercambio de salud por los votos, ¿no? O sea, sí, sí, es una cosa impresionante. Sí, sí, ¿no? Y la gente dice, vamos a comer unas alitas. Ahora, claro, con la gripe aviar, pues parece que... No, pero oye, o sea, el Cristo Rivas, cuidado, es una zona telúricamente poderosísima, sí. Y a mí no me extraña que se haya creado ahí un santuario, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Además, es un lugar donde voy muy frecuentemente porque, claro, me he pillado a la de casa. Sí, sí, sí. Y la Balma, pues es... bueno, la peculiaridad es que está incrustado en la roca viva, ¿no? Incrustado en la roca viva. Pero es curioso porque el santuario de la Balma lo que ha sido siempre ha sido el lugar para exorcizar de endemoniados. Ah. Allí se llevaban los niños que se suponía que estaban endemoniados y a los que se les ataba cintas en los dedos y de las manos y... perdón, en los dedos de las manos y en los dedos de los pies. Y se les llevaba allí y no querían entrar en el santuario porque el diablo les impedía entrar, pero eran entrados a la fuerza y allí se rompían las cintas como una especie de contrato para terminar con las fuerzas diabólicas, ¿no? Es una costumbre que se ha mantenido. Siempre se ha conocido en toda la zona valenciana los endemoniados de la Balma. Los endemoniados, esto suena también tremendo, pero como tú bien dices, cuando el niño daba indicios de estar poseído por entidades malignas, se le llevaba a la Balma para quitarle los demonios, ¿no? Pero no solo eso, sino que se le impedía hablar, porque si hablaba y los demonios salían por la garganta, el niño podía quedar mudo. Bueno, es una tradición de estas antropológicas que realmente es curiosa y es digna de ser conocida. Y además todo va mezclado con folclore, porque la época en que se realiza esto hay una serie de danzas regionales y todo esto con los trajes que llevan una camisa blanca y luego las faldas van en amarillo, verde y azul. Y bueno... ¿Pero esto se sigue haciendo, Juanín? Sí, sí, sí, por supuesto que sí, se hace todos los años, vuelvo a decir. Bueno, pero ya como cosa simbólica, ¿no? Ya no se llevarán niños endemoniados ni nada de esto ya... No se llevan los endemoniados, ahora lo que se va es a comer. Ahora se va a comer, claro. De paso, pues se visita a la Virgen. Y además es curioso porque a mí lo que más me impactó el año antepasado, cuando estuve allí, es que justo en el enrejado donde se encuentra la Virgen, hay uno de aquellos monaguillos de cerámica, que tienen un cepillo para echar unas monedillas. Hombre, eso que no falte. Es una cosa muy antigua, ¿no? Es muy ancestral, muy, muy, muy, muy, muy de nuestro pasado, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un santuario que nos presenta Juan Ignacio Cuesta, el santuario de la Balma, en Castellón, muy cerquita de Morella, unos 23 kilómetros. Todos conoceréis Morella por su entramado medieval, por su seseni, ¿verdad? Cada 6 años se hace esa fiesta, esa romería. Pero la Balma, la verdad es que es un sitio digno de ser visitado. Parece como que está fuera de todo, está en medio del maestrazgo y sin embargo está perdido. No hay mucha gente que conozca el santuario de la Balma, no nos engañemos. El tigre del maestrazgo sí lo conoció, ¿no? Hombre, el tigre del general Cabrera. El general Cabrera, sí, sí. Indudablemente, el tigre del maestrazgo allí fue justo donde tuvo su cuartel general, donde se atrincheró, año 1832. Ahí tenemos a este hombre edificando, elevando, utilizando su cuartel general, ¿no? Uh-huh. Pero ya Morella tiene una historia muy antigua, que vienen incluso desde la prehistoria. Hay algunos abrigos en Morella donde aparecen ya pinturas rupestres desde muchísimos años, pero claro, no deja de ser una de esas colinas o uno de esos oteros de condiciones defensivas perfectas para crear un auténtico bastión, o sea, un lugar inexpugnable por las propias condiciones orográficas del terreno. Jaime I, por ejemplo, nos dice a todos que el castillo de Morella vale tanto como un condado con todas sus pertenencias, ¿no? Morella fue muy importante. Vamos a ver, quiero situar a quien no haya estado en Morella, porque quien es de Morella y quien es de la región lo conoce. Bien, es un muelle. Un muelle alrededor de un cerro. O sea, Morella se sube en espiral, sí, hacia arriba, hasta llegar a un castillo magnífico. Un castillo magnífico donde los íberos ya tuvieron un castro y donde los griegos focenses también lo tuvieron, y luego posteriormente los romanos y los árabes. Las pinturas, por ejemplo, más antiguas es lo que llaman el cobijo o lo que llaman la bella Morella. La verdad es que cuando vamos a la playa, vamos a Peñíscola o a algún sitio así, ahora tanto estas en boga estas ciudades de vacaciones, bueno, pues no pensemos solo en el litoral y pensemos un poquito en adentrarnos en el interior de Castellón, porque hay sitios fantásticos, exuberantes, por conocer uno de ellos, Morella, efectivamente, hay que subir, pero es que pasas un día delicioso. Pero claro, si a esto añadimos una excursión como al Santuario de la Balma, que lo podemos hacer en el día, en la mañana, pues tenemos una jornada magnífica, ¿no?, de turismo cultural. Sí, de turismo cultural, pero además de turismo histórico, porque no olvidemos tampoco que en Morella, el 14 de agosto del año 1088, el Cid vence a Sancho Ramírez de Aragón, y posteriormente la ciudad, en el año 1231, cae bajo el dominio del mayordomo de Jaime I, que se llama Blasco de Aragón. Morella tiene una historia, y además esas callejuelas, esas pequeñas callejuelas de estas, con un sabor absolutamente medieval, realmente nos llaman. Sí. El único problema de Morella es que va tanta gente que tenemos problemas para aparcar y para organizarnos dentro de la ciudad. La verdad es que quedó todo un poquito complicado. Bueno, yo me acerqué en un sexenio de estos y era realmente difícil, avanzar. No, muy, muy difícil, porque además las calles son muy estrechas. Sí, entonces, eso es. Entonces tienes que andar hasta que subes hasta cerca de la explanada del castillo, donde te han puesto ahí una especie de parking horrible. Sí. Que para acá incluso tienes que meterte, no sé, en lugares insólitos, ¿no? Sí. La verdad es que Castellón, ahora que lo pienso, tiene castillos y tiene enclaves medievales muy muy alzados, muy muy elevados, porque el propio de Peñíscola, el del Papa Luna, también tiene una cuesta, eso, Donde precisamente se rodó. Sí. La película del Cid representando Valencia. Así es. Lo sabrás, ¿no? Así es. Y también en Peñíscola se grabó Calabuche, efectivamente. El toro en el agua, sí. Es que en un entorno paisajístico de esas condiciones se puede grabar cualquier cosa, porque incluso a mí se me ocurrió una vez que estaba allí en la playa que aquello podía ser hasta Ítaca. ¿Hasta Ítaca? No, bueno, quiero decir que se me ocurrió que si yo hiciera una película sobre Ítaca, a lo mejor elegía también aquel lugar. También, bueno, pues fenomenal. Entonces recomendamos esa visita, ¿no?, al Santuario de la Balma. Yo creo que hay que ir al Santuario de la Balma y hay que empaparse de todo aquello. Bueno, ¿algún rinconcito en especial que te guste más? ¿La Balma? Sí. Bueno, el río es delicioso. Ahí hay unos pequeños meandros que en tiempo de calor son absolutamente fastuosos. Si uno se consigue liberar de los tábanos, eso es una auténtica maravilla. Sí. Un poquito de Aután, y perdón por hacer propaganda de una marca comercial. Pero es que te pican los bichos y cualquier repelente. Y queda todo muy deslucido, sí. No, pero con cualquier repelente se va. No. Bueno, venga, pues rememorando esa época medieval, Juan Ignacio, yo creo que podemos ofrecer a nuestros oyentes de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, pues un canto evocador, ¿no? Bueno, un canto utilizado en exorcismos, sobre todo porque era utilizado justo en la época medieval para recordar el momento en que las mujeres santas se encuentran con la lápida abierta y entonces Cristo ha marchado. Ya no está, ya ha resucitado. Esto se ha utilizado frecuentemente en algunos exorcismos. Esto es una primicia, ¿eh? Una primicia, atención, un canto exorcista. Vamos a colocar un poquito de reverb. A ver, un poquito de reverb para el profesor Bacterio. Bien. Aleluya, Patis revolutus et alleluia. A fosio monumenti, alleluia, alleluia. Quem queris mulier, alleluia, viventem cum mortuis, alleluia, Maria, alleluia. Resurrexit Dominus, aleluya. Muy bien, muy bien. Bueno, te veía exorcizando ahora mismo, a diestro y siniestro. Dice la tradición que esto se ha utilizado para ello. Bueno, no lo creemos. Bueno, pues algún demonio hemos sacado del cuerpo, Un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta, profesor Bacterio en la Rosa de los Vientos. Hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. Buenas noches. Podéis encontrar sus aventuras en labrújulasagrada.tk. Por cierto, Digi Martín, estamos mirando lo de Marte. Sale por el noreste, porque están llamando muchos amigos y nada, Marte en unos minutitos en total esplendor. Y ahora cambiamos la hora.